La bendición, abuelita, ¿cómo está? Dios me bendiga. Bien. Abuelita linda, le voy a aplicar una encuesta que es parte de un proyecto de investigación de mi universidad. El objetivo de esto va a ser visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadoras del sector textil en la ciudad de Quito. Entonces, toda la información que en este momento usted me va a dar va a ser utilizada únicamente con fines académicos y, si usted desea, será igual completamente confidencial. Entonces, ¿usted nos autoriza a utilizar su nombre o prefiere que se lo cite con un seudónimo? ¿Con un seudónimo? Ya, bueno, listo. Entonces, ahora le voy a realizar una serie de preguntas. ¿Qué van a hacer como que para saber un poquito más sobre su vida, no? Entonces, ¿en qué año nació? En 1961, el 23 de agosto. Ya, abuelita, muchas gracias. ¿Qué recuerda usted de sus abuelos? ¿Tiene algún recuerdo de sus abuelos, no, sus nombres, tal vez? ¿Ni en qué trabajaron? No. ¿De dónde eran tampoco? No. ¿Usted alguna vez vivió con ellos o le cuidaron en alguna etapa no, de su vida? No, ¿para nada? Para nada. Listo. ¿Tiene usted entonces recuerdos sobre sus padres? ¿Sus nombres, tal vez? ¿En qué trabajaban? ¿De su mamá? De mi mamá. ¿Cuál es el nombre de su mamá? María Teresa Castro. ¿En qué trabajaba su mami? No, pues que seres domésticos, lo único. ¿Nunca se dedicó, no, digamos, al comercio informal, no, o alguna actividad, no, no, referente, hijita, a esto? No, coja. ¿De dónde era su mamá? De aquí. ¿De Cotacachi? Sí. Ya. ¿Usted vivió con ella? Sí. ¿Ella le cuidaba a usted? Sí. ¿Sí? ¿Qué recuerdos tiene sobre la escuela? Sobre la escuela, uy. ¿Qué se acuerda sobre la escuelita? Que jugábamos así a las casitas, eso. Nada ya, más. ¿Hasta qué grado de la escuela usted asistió? Hasta sexto. Hasta sexto grado, claro. O sea, hasta finalizar la escuela, uh-huh, ¿verdad? ¿Cómo era la manera en la que le enseñaban sus profesores? ¿Tal vez utilizaban alguna dinámica diferente a la que ahora se utiliza, en el sentido de que, por ejemplo, si los estudiantes se comportaban mal, los profesores les castigaban? Sí, sí castigaban. ¿Cómo era eso? Con cuéntame puntero, un poquito de eso. ¿Sí? Sí. ¿Y alguna vez le pasó eso a usted? Sí, con el profesor de música. ¿Por qué? Porque no me aprendía las canciones. ¿Y él le pegó a usted? Sí, con el puntero. ¿Y era, digamos, a veces el trato distinto a las niñas o a los niños? Digamos, a veces a los niños se les reprendía más fuerte dentro, no, de la escuela, pero, o igual. No, es que no había, pues hay niños, solo niñas. Ah, usted estaba en una, claro, escuela solo de niños. ¿Igual los niños se insultaban entre sí o sus profesores les insultaban a ustedes? No. Únicamente, digamos, era con el puntero la forma, uh-huh, en la que ellos les reprendían. Ya. Sí. ¿Recuerda que en su infancia y adolescencia haya tenido carencias económicas en su hogar? Claro, carencias de no tener, ¿no? Ajá, claro, ¿sí? Nunca, no. O sea, no había, pues, económicamente. ¿Me puede contar un poquito sobre, digamos, cómo era la manera en la que usted vivía con su familia? ¿Qué hacían para tener algún ingreso, algo? O sea, trabajas así, ponte, vendiendo algo, uh-huh, que bolos, que esto. O sea, ¿ah, vendían sí, bolos? Bolos, helados, quimbolitos, siempre he vendido yo así. ¿Usted o su mamá? No, o sea, en la infancia dices. No, o sea, y bordaba los sacos yo. ¿Usted desde qué edad más o menos? De 12 ya, 12, 11 años. Empieza a trabajar. Y cuando era más chiquita, tal no, vez, ¿cuál era, digamos, el sustento de su familia? Su mamá. Claro. Y a partir, o sea, de la venta de los bolos, ella le mantenía a ustedes, les mantenía, claro, a ustedes como hermanos, ¿sí? ¿Algo más que hacía? Cuéntenme un poquito de eso. No, ya no me acuerdo más. O sea, ya salí a trabajar. Por ejemplo, recuerdos de esa infancia en casa. Fuera de la escuela, ¿cómo era su infancia en casa? Nada, o sea, ahí tocaba solo ayudar a cocinar, hacer, de ir a coger leña para cocinar y así, nada más. Ya. ¿Y cómo fue dándose el sentido de que usted vaya trabajando desde chiquito? Porque no había, o sea, lo necesario para subsistir. Necesario, claro. ¿Qué les hacía falta? Todo, pues, o sea, para la comida más, porque más antes no era tan necesario, creo, la ropa. Los lujos. Ya, entonces esa, la comida era lo que más se debía tener. Vaya a atender a abuelita. Continuemos. ¿Cuántos años dijo que usted tuvo en la educación formal? ¿Cuántos años usted cursó? ¿Qué es eso? ¿Cuántos años estuvo en la escuelita? 6 años. 6 años. 6 años. ¿Y cuáles cree que fueron las herramientas que a usted le dio la escuela para poder defenderse a lo largo de su vida? Digamos, sumar, restar. ¿Cuáles son las cosas claves que usted captó de la escuela? Todo, o sea, leer, sumar, todo. O sea, eso, todo sirve. ¿Ya? ¿Estudió tal vez algo relacionado a su trabajo? No. ¿Sabe o se acuerda cómo aprendió a hacer su oficio? No. En esta parte vamos a hablar sobre la trayectoria laboral, ¿no? ¿Cuál fue su primer trabajo y cómo continuó en este? ¿Cuál fue su primer trabajo? Cuéntame un poquito de esto. Vender, ¿qué? O sea, haciendo memoria. Sí, primero vendiendo secos, bolos, vendiendo... ¿Desde niñita? O sea, ¿desde cuando era niña que usted me había comentado desde los 12 años? Ahí comencé a bordar sacos. ¿Ya? ¿Quién le enseñó a bordar? O sea, viendo. Viéndole a su mamá cómo bordaba. ¿Usted sí tenía los instrumentos para poder bordar? Claro, porque era aguja y lana nomás. Ya, ¿y para quién bordaba los saquitos? Para entregar a una señora. Ya, ¿y cuánto le pagaban más o menos? Uy, hijita, no sé, ahí sí en ese tiempo. Pero eso ya les alcanzaba, digamos, para tener para la comida, supongo, ¿verdad? Ya, entonces, esto lo aprendió viendo. Luego, ¿qué cosas empezó a hacer para ganarse dinero? Empecé a trabajar fuera de la casa. Fuera de la casa me fui a cuidar a una niña. Ah, estuvo cuidando a una niña. ¿Cuál era el trato que las personas con las que trabajaba le daban a usted? Bien buenas era. ¿Sí? Sí, buenas era. ¿Se acuerda de cuánto le pagaban o no? No. ¿Y las cosas que tenía que hacer además de cuidarle a la niña? ¿Y en qué consistía este cuidado? O sea, le cuidaba y arreglaba el cuarto nomás de la niña. Ya. ¿Era una niña de qué edad? De unos 2 añitos, así. Era una bebita todavía. Tampoco, digamos, los papás tenían, digamos, no sé si decirlo como regalos con usted, que a veces pasaba algo y le brindaban cualquier cosita, ¿no? No. Luego de esto, ¿qué más hizo? Ya me casé. ¿Y cuando se casó, dejó de trabajar? No, pues seguimos trabajando en los sacos. ¿En los sacos? Claro. ¿Qué bordando, más hacía ahí? Bordando. Eso empecé primero. De ahí las hombreras, así. ¿Ya? De ahí después empezamos a salir a vender. ¿Las hombreras para quién hacía usted? Para los indígenas que venían a comprar. ¿En ese momento fue en el que ustedes se pusieron un almacén? No, después fue eso. Eso ya después. A ver, entonces, de las hombreras, ¿qué más? Ya nos pusimos el almacén, pues, o sea, ya cuando estaba yo con tu mami ya grandecita. Ya, más o menos, ¿cuántos años ya tenía? Tendría unos 12 años, así. ¿Y en el almacén qué nomás vendían? Cosas de cuero, artesanías. ¿Me puedes decir alguno de esos artículos? Chompas, bolsos, monederos... ¿qué más era? Chales, sacos, eso. ¿Y todo era fabricado por ustedes mismos? Sí. ¿Cómo realizaban ustedes las chompas de cuero en ese entonces? ¿Tenían la maquinaria necesaria para poder...? O sea, se mandaba a coser nomás. Se mandaba a hacer y entregaban ya las chompas listas para vender. ¿Cuánto les cobraban a ustedes por darles haciendo no eso? No me acuerdo, hija, sí. ¿Pero cree que el momento de usted vender, o sea, la ganancia, era considerable o era muy bajita? No, sí era bueno. ¿Sí? Sí era bueno. ¿Igual la renta del almacén era cara? Según al tiempo que se está, sí era caro. ¿Sí era caro? Sí. Entonces, diga, pero el almacén mismo sí iba cubriendo esas cosas, almacén, luz, qué sé yo, todo. Todo. Ya. Luego del almacén, ¿en qué más trabajó usted? Ya nada, o sea, vine vuelta acá, a seguir vuelta aquí trabajando así, cocinando y todo. ¿En la casa, o sea, haciendo labores domésticas? ¿Y posterior a ello? Igual la seguía en las hombreras, en los chales. De allá no ves lo que ya nos fuimos a... Ya me arrendé ya el local, ya me fui allá. Pero antes de esto usted cuente, o sea, lo que yo quiero es que usted me cuente un poquito por todos los trabajos en los que usted ha estado. O sea, yo digo que, o sea, de lo que ya se acabó los, y, o sea, las sombreras, ya me fui igual al local a vender las tripas, la comida, los almuerzos y todo. De ahí nada, pues hasta la fecha de hoy que sigo en el mismo trabajo. Pero, a ver, mi mami me contaba que usted, cuando falleció su hijo... Pesábamos los chanchos. Ya, y vendía carne de chancho. Sí. Y también me conversó que usted trabajaba en el... En la Carvajal. Ajá. ¿Qué hacía ahí? ¿Cuál era su función? O sea, ahí era la limpieza de todo el Coliseo. Ah, era la limpieza de todo un coliseo. ¿Y por cuántas personas era realizada esa limpieza? Uy, eran bastantes. O sea, que las que limpiábamos. Claro, las que limpiábamos. Solo yo era, pues. Solo usted limpiaba todo un coliseo. ¿De qué hora a qué hora trabajaba más o menos? Desde las de 8, creo era. Hasta la 1, de ahí vuelta a las 2 y se salía a las 6 de la tarde. Vaya, era bastante. Sí. Y para una sola persona debió haber sido bastante cansado. ¿Usted considera que ese trabajo fue bastante cansado? Sí, bastante cansado fue. Solo usted solita haciendo todo la limpieza de un coliseo. ¿Cree, se acuerda de cuánto le pagaban? No. ¿No? Para nada, pero igual ayudaba en algo. Claro, casa. Claro. Ay. ¿Cuáles fueron las cosas que poquito a poquito llegaron a tener por su trabajo? Cuando ya me fui a vender las tripas, pues, ahí. O sea, la comida. Uh-huh. Ahí ya salió más platita, vendiendo la comida, eso. ¿Ya? O sea, ya cuando ya tu mami ya se graduó, ya todo, uh-huh. O sea, ya tocaba trabajar solamente para la comida y nada más. Claro. Entonces, igual allá en el local de los asados... aparte de eso, ¿qué más tenía? La tienda, los asados, los almuerzos. ¿Y en eso a usted le iba bien? Sí, muy bien. ¿Un aproximado de cuánto se podía estar ganándose en un día, más o menos? Unos $20 o más, no sé. $20, claro. Ya. Digamos... ¿Qué otras cosas, luego de hacer los asados, tuvo que hacer? Por ejemplo, hablemos un poquito de lo que está haciendo en este momento. O sea, ¿qué? Aparte de los almuerzos. Yo hago los tejidos. Sigue haciendo los tejidos. O sea, siempre hecho los tejidos. Nunca ha dejado de vender los chales o las hombreras, ¿verdad? Sí. Ya. Y la tienda, supongo. La tienda. Aparte de eso, ¿qué más vende usted? El pan. ¿Pan? ¿También hace claro. pan? ¿Qué más? Y eso nomás, pues. Vender las frutas. O sea, las verduras. Vender, ¿qué más? ¿Considera usted que, por ejemplo, el cambio que tuvo de venir del local donde vendía más a estar en su casa, que es en un lugar aislado, cambió su manera de trabajar, le claro, afectó a usted? ¿Me puede conversar un poquito de eso? O sea, económicamente sí, bastante. Claro, porque no hay gente y toca salir uno, avisarles. A veces le compran, a veces no le compran. O sea, no es lo mismo como estar en el centro. Claro. O sea, entonces, ahora ya no se puede hacer los asados todos los días, porque no comen todos los días, no pasa gente. Entonces, no es lo mismo. No, pues, es la misma. Pero, ¿en algo no le ayuda a usted haber dejado de pagar 2 arriendos? O sea, eso, pero, o sea, ¿cómo te digo? O sea, aquí en la casa se saca solamente para la comida. Chao, mija. Únicamente para la comida. Uh-huh. Y un poco para o sea, pagar la pensión del Estefi, así nomás. No para más nada. Ah, ya, entonces únicamente igual está sobreviviendo. Claro, eso. Sobreviviendo. O sea, no se puede decir que bestia he guardado tanto y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, vuelta, cuando se vendía allá en los locales, se vendía más, se pudo hacer cualquier cosa, arreglar la casa y así. Claro, yo igual he visto que también vende algunos productos, por ejemplo, está vendiendo las sábanas. Ah, sí, eso también. Además de que ya no vende nada más. No, pero eso. ¿Y cómo le ven eso? O sea, eso tampoco compran todos los días, ni pagan, o sea, eso es a crédito, pagan así al mes, a los 15 días, entonces vuelta, toca recoger, no es como decir todos los días vendo. Claro. Y cojo el dinero todos los días. Entonces, únicamente lo que gana le sirve para volver a invertir. Eso. Más no para tener una ganancia segura, sino para, digamos, hacerle trabajar en un mínimo el dinero. Claro, lo entiendo. Ahora vamos a saber, digamos, cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común. O sea, descríbame, digamos, de la manera más detallada posible lo que usted haría en un día de trabajo. O sea, ¿cómo, por ejemplo? Por ejemplo, yo le digo, en un día en el que yo estudio, me levanto, arreglo mi cuarto, hago el desayuno para la Estefa, para mí, me pongo a leer, realizo algunos deberes, vengo a almorzar acá, en la tarde recibo clases, luego me viene, así, de la manera más detallada posible. O sea, yo me levanto, es al pan, hacer el pan. Ya, ¿cuántas horas invierte haciendo el pan? 4 horas casi. 4 horas. Claro, 7:30, ponle, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, no, 3 horas. 3 horas invierte haciendo el pan. Posterior a ello, ¿qué es lo que hace usted? Luego de hacer el pan. De hacer el pan ya empiezo a hacer los almuerzos. Ah, ya. Y hago los almuerzos, ya empiezo vuelta a ir a vender el pan, a vender la fruta, que la tienda y así poco a poco. Pero todo el día. Todo el día, sí. Algo. Que ya toca lavar la ropa y a veces vuelta a dos y no ponerse a limpiar la casa porque en la mañana no se puede. Claro, en la mañana. Entonces, entonces no se puede pues estar así. Claro. Entonces ya se hace de arreglar en la tarde, cuando no se sale a vender, si no se acaba la tarde vendiendo. Solo vendiendo, digamos, el pan. El pan, la fruta o a veces los asados. Ya. Y en los asados igual, ¿cuánto tiempo le toma hacer los asados? Desde las 5 hasta las 8 de la noche. ¿Pero sí tiene algo de ventas igual o es muy bajo? Bajo. O sea, como decir, ya... ¿Cuántos platitos estaría vendiendo? Hay a veces que se vende unos 12, unos 10 platos. 12 a 10 platos. Y eso representa una ganancia de... Pero ganancia, sin contar la inversión. Una ganancia de unos $10, ¿será? Ah, ya, bueno. Bien. Luego de eso usted ya procede a descansar, supongo, ¿verdad? Claro. A ver, ahora, ¿qué le gusta a usted de su trabajo? Por ejemplo, ¿qué es lo que a usted le gusta hacer? ¿Qué es lo que usted más disfruta cuando está trabajando? O sea, yo todo cuando estoy trabajando disfruto de todo lo que hago. ¿De porque, todo? Claro. ¿Sí le gusta, por ejemplo, cocinar? Cocinar, hacer el pan, hacer los asados, tejer, o sea, todo, o sea, un poco, pero de todo. ¿Y cómo eso le enriquece a usted como persona? O sea, estoy en actividad, o sea, estoy pendiente de las cosas que toca hacer, pues. Claro. Entonces, ¿a usted no le gustaría, por ejemplo, estar quieta, estar en casa, no, hacer no, nada? No. No, porque ahí me duele hasta la cabeza. Entonces, usted necesita estar trabajando para sentirse bien. ¿Algo que, digamos, no le gusta en cambio de su trabajo? No, todo me gusta a mí. ¿Sí le gusta? Sí. ¿Tal vez te tiene un sueño futuro de lo que le gustaría hacer? No. Ahorita sí no. ¿Por qué? Porque, o sea, una que ya no se puede, no se tiene dinero, o sea, no sale el dinero como para decir, ¿cómo no quisiera hacer con este dinero tal cosa, hacerme esto? No. O sea, ahora lo único que toca ver es el poco que se gana, Uh-huh. Y nada más, pues. Claro, sí lo entiendo. A ver, ahora vamos a otra ronda de preguntas, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿de dónde vinieron los recursos para implementar su tiendita? Su tiendita y en su momento antes para igual montar el local que tenía arriba. ¿De dónde sacó, digamos, los recursos para montar la tiendita, el local de los asados, todo eso? ¿Aquí o allá? Allá primero y luego allá. Acá. Allá era con un poco, o sea, con poquito. O sea, porque la señora dueña de la casa me prestó el local. Ah, le prestó. Claro, el primer mes me prestó todas las cosas, las cosas para la tienda, todo. Ya. Entonces yo fui comprando poco a poco. Ya. Unas 5 mantecas, así como pusimos aquí, uh-huh. bien poquito. Y ahí de las tripas como íbamos vendiendo, y ahí sí se vendía bien, entonces ya fui aumentando. Pero usted el capital, digamos, aunque sea para comprar esas 5 mantequitas, ¿tenía de qué? De las tripas. No, pero antes. Ah, no, es que ahí vendía vuelta la fritada. O sea, la carne de chancho, claro, que usted me contaba que pesaba fuerte. Claro, pesábamos y a veces ya sobraba. Yo iba a vender allá un poco y allá en vuelta seguimos, ¿no? Ah, y fritada entonces también, claro, vendía. Y fritada, el pan, claro. El pan, o sea, también, siempre ha estado, sí, digamos, vendiendo, sí, productos para comer. Claro. Ya. Y el capital entonces, ese fue el de allá. Sí. ¿Y el de aquí, cómo fue? El de aquí fue así mismo que me ayudó tu mami, uh-huh. Tu tío. Ya, fue ayuda, o sea, familiar. Ahí, sí, entonces de ahí fui aumentando. Igual, hasta ahora me ayuda tu mami, uh-huh. tu tío. Uh-huh. Ya, bien. A ver, ahora, ¿trabaja usted solo o tiene algún tipo de ayuda? Pero pensemos, digamos, no solo en la ayuda en la que usted puede pagarnos, sino en la ayuda tal vez que le brinda algún familiar, o en este caso la Estefa. Claro. ¿Me puede conversar un poco de eso? O sea, claro que ella me ayuda, uh-huh. así poquito a poquito, porque ella no tiene tiempo y tiene que estudiar. ¿Ya? Entonces hay a veces que me da entregando los tomates, el pan, uh-huh. así. Se va a avisar. Se va a avisar, claro. Igual los almuerzos hay a veces que se va a entregar. O le ayuda a sí. empacar las cosas, ¿no es cierto? Además de ella. Nadie más. Específicamente en el trabajo. Claro. Tal vez aquí el... Tu tío, en hacer el pan, o sea, en meter al horno. Claro, pero él también no sería la persona en que le trae los productos a usted. Claro, él me trae todo, siempre. Pues. Uh-huh. O sea, yo me quedo aquí en la casa y él me da trayendo todos los productos para la tienda, para hacer el pan y todo. A ver, y digamos, ¿cómo encuentra usted sus clientes? ¿Quiénes son sus clientes? Allá, digamos, cuando trabajaba en el local de arriba, me imagino que eran... Los clientes que andaban, o sea, que, ¿cómo te digo? Que pasaban por ahí y ya uh-huh. me compraban. Uh-huh. Vuelta aquí son los vecinos. ¿Puede, digamos, poner a esos clientes dentro la tienda? O sea, ¿qué tipo de clientes tiene usted? ¿Hay diversidad? ¿Son, digamos, para que usted me entienda, ricos, pobres, clases medias, clases altas? ¿Quiénes eran sus clientes allá arriba? De todo había. ¿De todo había? Claro, de todo había. Clases medias, uh-huh. todo ahí. Sí. Ya. ¿Tiene ustedes clientes fijos? Los de aquí ahorita, sí. Ellos son sus sí. clientes fijos, o sea, sí. el vecindario en claro. el que usted uh-huh. ahorita vive, son los que uh-huh. más le compran, ¿qué? Todo, o sea, por ejemplo, los asados, ellos me compran, las frutas, ellos me compran, los claro. vecinos. En ese sentido, uh-huh. usted se ha vuelto como la proveedora de sus... De los vecinos. Uh-huh. Claro, uh-huh. porque aquí pueden encontrar frutas, uh-huh. legumbres, almuerzos sí. y demás. Bien, ¿cómo le entregan o adquieren en su trabajo los materiales con los que usted realiza su actividad? Por ejemplo, ¿hay un registro de lo que usted, digamos, entrega? No. O sea, con lo que yo entrego, o sea, algún alguna factura. Claro, por ejemplo, usted todavía sigue vendiendo las hombreras, ¿verdad? No, ya no. Ah, ya no, no. Ya no tiene ninguna persona a la que le está haciendo hombreras. Chales tampoco. Tampoco. O sea, independientemente usted está trabajando en eso. El material que usted igual recibe es proporcionado únicamente por usted, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hace la entrega de los productos o servicios que tiene a su cargo? ¿Lleva tal vez algún registro de eso? No. No, absolutamente no, nada. Nada. Igual la manera en la que usted va a entregar es completamente informal, ¿no es cierto? Claro. A veces le toca golpear las puertas. Claro, para vender. Cuéntame un poquito de eso. O sea, toca ir y estar golpeando, uh-huh. Cómpreme. Y a veces dicen no, vuelta, me voy a la otra casa. Dicen no, ya compré. Entonces, no es decir salgo y ya vendo. Claro, no, ese rato. Sino que estar buscando. Toca estar buscando. O sea, un día compran unos, días otros, entonces. Y así. Vamos con una pregunta. Con otra, perdón. ¿Su ingreso mensual es menor al básico, mayor al básico o el básico? Digamos, tiene un aproximado así, el básico pongamos de unos $400, ¿no? Al mes no tiene, no. Para nada. ¿Puede decirme más o menos cuánto tiene usted? Unos 150, lo mucho. ¿Al mes? Al mes, claro. ¿Y ahí también está contando su comida o su comida ya sale de lo que usted mismo vende? Sale de lo que yo mismo vendo. Ah, ya, entonces eso ya no implica un gasto aparte, no. Sino 150 claro. Líquidos como ganancia. Mm-mm. Bien. ¿Tiene tal vez usted seguro oficial? No. ¿Tiene alguna otra actividad económica no relacionada a la actividad principal que le permita tener otros ingresos? No. ¿Para nada? Para nada. A ver. Bien, ahora vamos a otra sección de preguntas sobre el uso de su tiempo. Entonces, ¿le alcanza a usted el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? Sí. ¿Sí, sí le alcanza? Sí. ¿A veces no le falta tiempo para algo o no desea no. tener un tiempo solo para usted para no. descansar durante no. el día? No, no, o sea... Es que no se puede, ahorita, o sea, no se puede salir. Uh-huh. Entonces, ¿para qué necesito tiempo? Claro, o sea, uh-huh. el tiempo lo tiene aquí adentro. Claro, y aprovecha lo más que puede. Lo más que puedo, claro, sí. Ya. ¿Tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted mismo, para pensar, para descansar, para distraerse? ¿Qué hace en su tiempo libre usted? Salirme al terreno, estar ahí viendo. ¿En el terreno? Sí. Pero en el terreno también limpia, ¿verdad? Claro. En el terreno a veces también cosecha, o sea, también le trabaja en el sí. terreno. ¿Únicamente esa es la manera en la que usted se distrae o sí. hay alguna otra? No, eso es lo único. Ya. ¿Le gusta ir de compras a usted? No, ahorita. No, no le gusta ir de compras, pero ¿le gustaba? Me gustaba, sí. ¿Sí? Pero ahora no. ¿Por qué no. le gustaba? Porque ahí había más dinero. Uh-huh. Y ahora no hay económicamente nada. O sea, a usted le gusta ir a comprar con dinero. Claro, sí. Le gusta comprar las cosas, sí. no verlas. No, solo verlas, no. Por eso mejor es no me voy. Claro. ¿Qué piensa, qué siente usted cuando va de compras? Cuando iba, mejor dicho. O sea, ahí era bonito porque se podía ver qué lindo esto compremos, qué lindo por acá compremos. Ahora vuelta no, pues no sí. hay. Sentía que tal vez cuando salía a comprar como que quería o necesitaba más cosas, como sí. que veía y decía esto necesito, sí. que no lo necesite, pero lo veía ya, y lo quería. Sí. Claro, sí se entiende. Pero esa, y bueno, eso pensaba, ¿no? Pero ¿qué sensación tenía? ¿Alguna sensación de satisfacción de comprarse algo? ¿Un gusto? Un gusto, o sea, de tener estas, las cosas bonitas. Cosas que usted quiere. Sí, o sea, adornar la casa, que comprarse cosas, que comprarse ropa. Eso le hacía a usted sí. sentirse bien. Claro. ¿Sí? Sí se sentía sí. bien, ¿verdad? Ahora vamos con otra sección que tiene que ver con la distribución económica. Dice, ¿usted conoce a personas ricas? Ricas, así que tengan mucho dinero. ¿Usted las conoce? No. ¿No? ¿No me podría decirme nada con respecto a esto? No. ¿Usted tal vez considera que los ricos son ricos y los... A ver, ¿por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? O sea, los ricos son ricos porque tienen plata, pues ellos. Y los pobres tenemos que trabajar y tener, o sea, para la comida, lo que sea. Pero digamos, ¿usted está a favor de la idea de que los pobres son pobres porque quieren? Es que no hay manera para sacar más plata ahorita. O sea, pero no es algo que los pobres quieran, ¿verdad? Claro, o sea, si hubiera este otro ambiente de trabajo, otras condiciones, sí, o sea, en cómo se puede trabajar, entonces sacaría adelante uno mismo. Pero como no hay, entonces toca quedarse con lo que se tiene, pues. Claro. Yo en este sentido, y quisiera meter en este tema esta colación porque, por ejemplo, mi tío le ha dicho que usted tiene que pensar en grande, que tiene que prosperar y demás, pero yo me he dado cuenta cómo usted misma se saca, digamos, del aire trabajando, hace una u otra cosa para vender, pero no es simplemente porque usted tenga ganas de prosperar, porque las condiciones no le permiten. No, o sea, las ganancias tampoco dan, o sea, porque ya... Usted no se queda con los brazos cruzados. Claro, o sea... lo poco que se vende, o sea, compran, así mismo la gente también poco, porque no hay dinero, no hay dinero que alcance y uno diga, qué bestia, cómo me han comprado bastante, y uno también se tiene, no alcanza. Y en cambio los ricos creen que ellos tuvieron otras condiciones diferentes a las nuestras. Claro, o sea, es que ellos, ¿cómo se los quieren llegar a tener también? No se sabe. Desconoce usted, digamos, de ese entorno. Bien, ahora vamos con los vínculos sociales. ¿Con quién vive y cómo está conformada su familia? Cuénteme un poquito de eso. O sea, que... ¿Quién forma parte de las personas con las que usted ahorita vive? ¿Y su familia? ¿Con quién vive usted? Con Steffi. ¿Y a la Steffi es? Mi nieta. Su nieta. ¿Por qué vive con su nieta? Que su nieta no vive con su mamá. Es que no vive con la mamá, ella se crió conmigo, entonces se quedó aquí a estudiar. ¿Y la mamá no le ha cogido por qué? Porque económicamente no tiene tampoco. Y aparte de ella, ¿tiene más hijos? Claro, los dos hijos más. ¿Y ella entonces tampoco? No le alcanza, o sea, para los dos hijos no le alcanza, peor para la Steffi. Claro, entonces. Entonces yo le estoy haciendo una ayuda, ¿cierto? Claro. Una ayuda y eso. Aparte de ella, ¿alguien más en la casa? El abuelo. Su esposo. Sí. Pero no tiene ningún vínculo con él, ¿no es cierto? No. O sea, digamos, aparte del meramente formal, no tienen conversa, nada, no, para nada. No, para nada. Aparte, digamos que esta es una casa grande, se podría decir, ¿no? ¿Quiénes más habitan en esta casa? O sea, se puede decir... este espacio, en la otra casa, que está en el mismo espacio, digamos. Tu tío, o sea, mi hijo. O sea, la familia de ellos. Bien. ¿Y cómo está conformada la familia suya? O sea, ¿quiénes considera usted que son los más cercanos a usted como familia? Mis hijos, mis nietos, mis nietas. Solo ellos. Sí, ellos. Bien. ¿Quiénes son sus amigos del trabajo, del colegio, del barrio, la iglesia? ¿Con quiénes se lleva usted más? Con los vecinos. Claro, y con los vecinos se lleva únicamente por lo que le compran, ¿no es cierto? Entonces hay una relación como que más por trabajo por ahí. ¿Y algún amigo cercano, tal vez, que usted recuerde desde hace mucho tiempo? No tiene amigos ni amigas. No. ¿Segura? La Lucita, la única, la señora Jackie, la única. ¿Y ellas cómo las conoce? Por ejemplo, la señora Lucita. Ella desde que fui joven, le conozco por medio de que trabajábamos en los sacos. Ah, ella también teje. Claro. Ya, y ahí se conocieron ustedes. Más o menos, ¿cuántos años habrán tenido? Uy, ¿cuántos años tendríamos? Pues, unos... desde que me casé. ¿Cuántos años? 42 años. 42 años. Igual con la señora, ya que ya de lo que tuvo, usted sería. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años tendría usted? ¿Cuántos tendría, pues? Unos 30 años así de ser conocida, Jackie. Vaya, es bastante tiempo también. Sí. Ellas considera usted son sus amigas, sí. ¿Verdad? Mm-mm. Amigas, amigas. Sí. Bien. ¿De qué suelen conversar con sus amigas? De lo que nos pasa en la vida, de lo que sigue, uh-huh. O sea, de los, del hogar y todo. O sea, es más relacionado como que a las cosas sí. Que les pasan en el hogar, claro. ¿No es cierto? Mm-hmm. A lo que le pasa, digamos, a usted en el trabajo, eso. De repente, a cómo le va, en tanto a la familia, tal vez cómo están los hijos de salud, claro. Económicamente, cómo les está yendo, supongo, ¿verdad? Eso. Además de ello, algo que se acuerde así. No. Anécdotas de repente. De que en alguna fiesta hemos bailado, hemos disfrutado eso. ¿Pero de eso a veces conversan? Sí, a veces, pero bien. Rara vez. Rara vez. Claro, entonces la mayor parte del tiempo es conversación en torno a lo familiar. En todo lo que nos pasa en este tiempo. Claro. Porque ya no podemos, o sea, ya no recordamos lo demás antes. Entonces, de este tiempo. Uh-huh. Ya, ¿a qué persona usted escucha cuando se debe tomar decisiones? O sea, ¿quién es la persona que usted le orienta para que tome alguna decisión? A mis hijos. ¿A sus hijos? Claro. ¿A cuáles de sus hijos? O sea, los dos, pues, que conversó más. Por ejemplo, tu mami y tu tío. ¿Con ellos? Claro. ¿Y por qué siente que tiene, digamos? Es que ellos están más cerca de mí, o sea, juntos, uh-huh. Para cualquier cosa, mami, ¿qué va a hacer? No quiere el mocho que no le doy comprando y así. Entonces, claro. Converso para cualquier cosa, tengo que conversar a los dos, uh-huh. Porque ellos están al lado siempre mío. Claro que sí, uh-huh. Sí. Ya, ¿ha sido víctima de algún tipo de violencia de género? En su trabajo o en espacios sociales, con violencia de género me refiero si a usted le han pegado por el hecho de ser mujer. Y cuando hablo de ser mujer también estoy hablando, por ejemplo, de ser madre, de ser esposa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puede contar un poquito de eso? O sea, que sí era, o sea, sí me pegaba, pues, o sea, cuando yo tenía los guaguas, o sea, sabía venir, bueno, hasta ahora es la boca que tiene, pero... Hasta ahorita le sigue agrediendo claro. Verbalmente, sí. Siempre. ¿Y antes cómo eran los golpes y por qué le pegaba? Porque venía chumado y ya. Se desquitaba sí. Con usted. Era en ese sentido un mal borracho. Sí. ¿Y usted nunca puso una denuncia? No. ¿Quién le defendía a usted? Mis hijos mismos, o sea, mi Anita, la vecindad, la Margarita, la Clarita... Usted corría donde las vecinas. Sí. ¿Ellas también de repente no puede considerarles como amigas o solo son vecinas que...? O sea, más antes, o sea, nos llevábamos mejor porque pasaban aquí, ahora vuelta como ya no pasan aquí, uh-huh. Cada cual trabaja, entonces ya no es lo mismo, claro. Claro. ¿Y en su trabajo alguna vez igual ha tenido algún tipo de agresión, ya sea verbal, física, psicológica? No. Únicamente la violencia ha sido por parte de su esposo. Claro. Violencia física, verbal y psicológica. Bien. ¿Por qué decidió usted igual seguir con su esposo y no separarse, en cambio? No dejarle huir de esos golpes. No sé. O sea, que ve. O sea, es que los hijos y todo, o sea, no... No se tiene claro en los hijos, o sea que no se puede dejar botando y salir. ¿O algún rato pensó en llevárselos con usted? No, porque no tenía dónde irme, o sea, nunca he tenido dónde irme. O sea, donde algún familiar decir, bueno, me voy unos días donde tal familia y hasta ver qué se hace, no. Porque nunca. No, o sea. Claro, nunca ha tenido esa oportunidad. ¿Y usted igual ha sido víctima de algún tipo de violencia racista? No. ¿En su trabajo? No. ¿Para nada? ¿Para de ningún nada. Tipo? No. ¿Que, digamos, le denigren por ser, digamos, de tal o cual? No. Piel, no. ¿Mestiza, no? No. ¿O en otros espacios sociales? No. ¿No? ¿Para nada? Para no. Nada. A ver, ahora vamos a otra sección que tiene que ver con la condición del sujeto. Dice, que en la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control o solo un control indirecto. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué no, según su experiencia? Nombremos entonces algunos asuntos y usted me comenta sobre el grado de acción y decisión que tiene sobre ellos. Por ejemplo, sobre el futuro. No sé cómo voy, cómo, qué dije. Espere, cortemos. Ya, abuelita, vamos con otra sección de preguntas. Dice, en la vida nosotros tenemos un conjunto de cosas que podemos controlar y otras en las que no tenemos el control. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué cosas no, según su experiencia? Por ejemplo, el futuro, usted, digamos, ¿cree que tiene control sobre el futuro, sobre su futuro? No, tengo control sobre. ¿Por qué, por ejemplo? Porque no sé si viva, o sea, me enferme o no me enferme. O sea, no sabemos cómo es el tiempo, qué nos vendrá. Claro. O no se sabe nada. O sea, toca estar desde al día nomás las cosas. Presente. Claro, presentes. Nada sí. más. Y claro, esto también es referente con lo que estamos pasando, ¿no? La pandemia. Sí, claro, las enfermedades, el virus y todo, ¿no? ¿Quién sabe si luego tendremos otra enfermedad o si es que vendrá la cura? Sobre el Estado, igual, ¿usted cree que tiene algún tipo de control? No, porque no sabemos qué clase de gobierno entra ni nada. O sea, no sabemos cómo ir a hacer el tiempo. Sobre su barrio. Tampoco se puede controlar al barrio. ¿Ni usted cree que tiene mínimo de control ahí? ¿Sobre su familia? Tampoco se puede controlar porque cada cual tiene su familia y su familia, o sea, como por ejemplo la Anita tiene que controlarle al mocho, a los hijos. No, pues yo no puedo controlar. Claro, ¿y sobre sí mismo usted tiene algún tipo de control directo? No. ¿Por qué no? ¿Qué, digamos, es lo que usted no controla de usted mismo? ¿Qué será? Por ejemplo, usted puede controlar sus acciones. Digamos, usted dice, yo voy a trabajar hoy, voy a levantarme y voy a hacer esto. Pero, digamos, usted no podría controlar ¿qué? Lo que me mencionaba antes. O sea, que si se enferma, eso, si me enfermo, si llega a fallecer. O sea, no puedo eso también decir, bueno, voy a hacer tal cosa, porque no se sabe si amanezco bien o amanezco enfermo, o sea, con el tiempo que se está, no se está, pues, de... Entonces es día a día. Día a día le toca... Ir viviendo. Ir viviendo, claro. Ya, a ver. ¿Cuáles son los...? A ver, vamos a hablar ahora sobre los medios de información, ¿no? ¿Por qué medios se informa de lo que pasa a nivel nacional e internacional? O sea, ¿qué es lo que usted ve, por ejemplo? Las noticias. Las noticias, únicamente noticias. Sí, noticias. ¿Periódicos, no? ¿Nada que ver? No. Y a veces un poco lo que le conversan. Claro. Imagino, ¿no es cierto? Y ahí las noticias, lo más que no se sabe. En canales nacionales. Claro. ¿Puede decirme algún canal que usted frecuente más? El 11. ¿Más sintonice? El 11. ¿Qué es él? Ecuavisa. Claro. ¿Usted tal vez ha leído libros o escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento, crecimiento personal? ¿Nada de eso? Nada de eso. ¿Nunca ha leído un librito? No. ¿No? Bien. ¿Usted de qué cree depende el éxito personal o profesional o familiar? ¿Del trabajo? De su trabajo. Claro. ¿De qué más? A ver, me hablaba que usted cree que el éxito personal se tiene mediante el trabajo, ¿verdad? Claro. Aparte de esto del trabajo, ¿qué tiene que tener una persona para trabajar? ¿Tiene qué? Salud, o sea, vida, todo eso. Tiene que también esforzarse. Claro, esforzarse. Claro. Y ser constante. Aparte de eso, ¿qué más se podría decirle a una persona que quiera, digamos, emprender mucho, así como su hijo mismo? Que haya comercio, o sea, bastante, o sea, se componga esta situación que estamos y ahí, o sea, se puede uno emprender más cosas. Claro, podría decir que también es cuestión de paciencia. Claro. algún cierto grado de paciencia, de tener condiciones que usted le permita moverse, sí, y demás. Bien, cerremos esto y pasemos a las emociones. Entonces, ¿qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación en su vida, ya sea profesional o en el trabajo? ¿Qué cosas son las que usted le El no tener breve, o sea, como le digo, que haya más de, se pueda salir a vender las cosas, o sea, salir uno o a la calle, como tenía yo el local, eso es lo que me preocupa. O sea, aquí encerrada no es lo mismo estar. O sea, le preocupa no tener plata, digamos. Claro, o sea, el no poder ponte alguna necesidad, decir, bueno, si tengo y ya pagar o lo que sea, no se tiene. Claro. Entonces toca estar esperando, que eso de estar saliendo a avisar, que si le compran o no le compran, si me irá bien los almuerzos o no. Claro, pero adicional a esto, digamos usted, aparte de comer, de subsistir, hay algo, o sea, un gasto, tal vez, no sé, que le genere como que esa preocupación. No. Por ejemplo, la educación del Estefi. Eso, claro, la educación del Estefi, que ya necesitamos más plata para que entre a la universidad y todo. Eso también es algo, claro, que usted no le deja dormir. Sí. Y en la familia, bueno, ya esto fue del trabajo, ¿no? Ya. Y bueno, en parte también de la familia, que es la Estefi. Pero en la familia, algo que usted dentro de la familia le preocupe mucho. De mi Jenny, por ejemplo, que ya, no ¿quién pasa. ¿Quién es Jenny? Mi hija, ya, por ejemplo, que no, que el marido trabaje, tenga él también, se deje lo que está siguiendo en malos pasos, entonces se dedique más a la, o sea, a los hijos, a la mujer, a trabajar, pero no. Ella, digamos, desde el centro en el claro, que usted en este momento. Y, o sea, de ella me preocupa, de ella. Sí, de que no tenga, digamos, la manera en la que los niños de ella y ella misma se críen bien, se desarrollen bien, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué cosas a usted le dan vergüenza? ¿Qué cosas pueden hacer que usted tenga esa sensación de ponerse, por ejemplo, rojita? ¿O que el mentir. El mentir o cuando se debe así en la calle a algo y no se puede pagar, eso. ¿Y usted si tiene así deudas que...? Pequeñas, sí. Sí, tiene deudas. ¿Y por qué, digamos, no las ha podido...? Porque no se puede recoger. Son poco. O sea, ponte unos $10, unos $20. Y hay a veces que se dice, ya voy a pagar. Y como no se sale, vuelta se invierte en alguna otra cosa y no se paga. Claro, entonces esas son las cosas sí, que a usted le dan vergüenza. Lo único, claro, que a usted lo único, le podría eso, dar vergüenza, digamos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora vamos a la última parte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que a usted le enorgullece? Que digamos, a usted sí le da bastante gusto hacer. O sea, ¿de mí? Claro, de usted, de lo que otros hacen. O sea, por ejemplo, sus hijos, cuando ya, sus nietas. De lo que están, o sea, de lo que están estudiando, de lo que están... O sea, saliendo adelante, están siguiendo su carrera. Su carrera, o sea, que ya están acercándose a graduarse para que sigan trabajando, o sea, eso es lo bonito, decir que bestia, ya se van a graduarse. Claro. Ya se tiene, o sea, un respaldo de los nietos también, claro, pues. Claro, y eso no lo puede dudar usted. Pero algo propio, algo, digamos, exento a la familia, algo por lo que usted se siente orgulloso de usted misma. Porque hay un montón de cosas. Porque, o sea, de mis hijos me siento orgullosa. Que tienen su trabajo, no andan en la calle así, o sea, ¿cómo te digo? Vagando por ahí, haciendo malas cosas, o sea, ellos trabajan y... Tienen su trabajo, su oficio. Pero usted, abuelito, usted, Yo de mi trabajo también, pues. ¿Se siente orgullosa de su trabajo, de la mujer que es usted? Claro, yo me siento orgullosa porque yo trabajo, yo no ando en la calle, yo no ando haciendo nada de mal. O sea, yo de mi trabajo... Vive. Vivo, claro. Y además de eso es una excelente persona, porque nos ha demostrado infinidad de veces la nobleza de su corazón, que es una buena persona, aunque a veces la vida misma se haya prestado para que usted, qué sé yo, deje como que de ser a veces generosa o amable, pero no. ¿Usted tal vez siente culpa por algo en su vida anterior o en el presente? Culpa. Culpa. No. ¿No? ¿Por absolutamente nada? No, no tengo, o sea, no puedo decir tengo la culpa yo por haber sido así y todo, ¿no? No, eso es algo bastante bueno. ¿Qué es lo que a usted le da miedo? ¿De la qué muerte, tiene miedo? De morir. ¿Tiene miedo de morir? Sí. ¿Solo usted tiene miedo de morir o de que alguien más muera? O sea, de que la familia también, a lo menos, o sea, a mí sí me da miedo porque de esta enfermedad que está y, por ejemplo, puedo decir estoy cuidándome, ya salen otros o no se sabe qué va a pasar, o sea, no se sabe si, como yo sé, claro, con otras personas, entonces y es, venir a contagiarlo sí. Entonces usted le tiene miedo a la muerte. Sí. Pero si le tiene miedo a la muerte, o sea, tal vez sea porque igual quiere hacer cosas que aún no ha podido hacer. Porque no, a veces pero, las personas, digamos, quieren... O sea, yo por eso es que digo, yo ya no quiero hacer nada. O sea, yo quiero trabajar a lo que puedo. No, o sea, decir que bestia, me voy a sacrificar, voy a hacer un préstamo, voy a hacer esto. No, yo ya no quiero nada de eso. No, no, o sea, tranquilidad y que solamente pueda educarle al Steffi, ya, con eso me siento... Realizada. Sí, o sea, eso es lo único que yo pido, o sea, que ella se gradúe, porque, bueno, ustedes tienen a su mami y todo, o sea, pero el Steffi como que necesita un poquito... Más de eso. Sobre todo la suya, porque sabemos que no puede contar mucho con el apoyo de su mamá, ¿no es cierto? Entonces le da miedo a la muerte, yo creo que sería por ella. Claro. Ella se quedaría sola. Ella para usted, digamos, es, digamos, la persona más, no sé si más importante, pero por quien usted está viviendo. Sí, creo, o sea, por todas las, o sea, los nietos, los hijos se vive, pero un poquito más, o sea, como decir, como te digo, eso. Necesita más de su cuidado. Sí, claro. Bien, y ahora entonces, ¿a usted qué le da alegría? Que me da alegría es que ustedes ya están cerca de graduarse, pues. Eso, o sea, sí, o sea, yo cada día digo, ay, Dios mío, que ojalá ya se acabe esto, a que estudien bien y se gradúen bien y hagan sus sus proyectos, o sea, tranquilamente, sin miedo de que, uy, me da miedo esto, o sea, no poder salir, no poder estudiar bien. Claro. Aparte de nosotras, como sus nietas, nietos, algo que le genere alegría personal, o sea, suya. Le pongo un ejemplo. A mí a veces me da mucha alegría escuchar alguna canción que me gusta o no tener deberes. Eso me da a veces alegría. Alegría que viene de esa tranquilidad también, ¿no? Entonces, usted algo que le dé alegría, que diga, ¡ay, qué bonito esto! Que le haga sentir bien. ¿Qué será? A ver, analice un poquito. ¿Qué podría ser? O sea, a mí me da alegría cuando vendo. Por ejemplo, digo, ay, qué alivio, ya acabé, ya. Ya no tengo, o sea, para estar pensando ahora dónde me voy a vender, dónde. Entonces, eso es lo que a mí me da gusto. Eso a usted me da mucho gusto. Claro, ahí puedo estar un rato sentada, decir, bueno, ya me senté, pero cuando no vendo... ¿Dónde me voy? ¿Por dónde empiezo? Claro, entonces, digamos, la satisfacción o la alegría parte de su trabajo, de vender las cosas que usted tiene, de vender sus frutas, de vender sus legumbres, de vender las cositas de su tienda, los almuerzos, De repente también no hay alegría cuando le vienen a ver todos sus hijos, por Y ejemplo, también, claro, o sea, cuando se estar reúnen todos todos reunidos, juntos. todos, sí. Eso usted O sea, a también le mí, da por alegría. ejemplo, cuando están todos de a buenas, no están el uno que hay, es que por esto, es que no voy por lo otro, es que por su hija no me voy, o que así, entonces es, o sea, cuando están reunidos, entonces está uno contenta, pues, Contento, tranquilo de que claro, no le hace falta nada. sí. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, lo que pasó en el fin de año, Claro. que a los tiempos nos reunimos toditos Todos. y ese día usted se debió haber sentido Claro. muy, muy feliz, ¿no es cierto? Ya, abuelita, yo le agradezco mucho, mucho, mucho. Hemos terminado con todas las preguntas. Bye por su tiempo. Gracias por darme este pequeño espacio para poder realizarle Sea, aquí ya se acabó todo. preguntas. Sí, ya se acabó todo, abuelita. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradezco bastante por esta entrevista. Todo lo que usted me ha dicho es información sumamente importante para mí. Y bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias, abuelita linda. Siguiendo con la infancia de usted, ¿hubo alguna vez en la que pasaron una necesidad, en la que no tuvieron qué comer, qué Sí, ponerse, ese tipo de cosas? ¿Cómo fue? o sea, no teníamos que comer y nosotros nos íbamos, por ejemplo, a coger ramas, hojas del eucalipto para cocinar y nos entrábamos así a las chagras donde había choclos y nos robábamos un poco de ¿Usted choclos. se robaba con quién? Pero cuando dice robábamos, O sea, incluyan con mamá las nos dos iban las hijas. dos citas. Entonces yo me entraba, me cogí unos 10 choclos, metíamos en la funda, metíamos las leñas y ahí veníamos a cocinar. O sea, Vaya, entonces a ustedes también les tocó. claro, íbamos a coger el berro que ahora hay, todavía así. Igual hacíamos guanguitos y vendíamos y sacábamos, por ejemplo, para la sal, para cualquier cosa. Hacíamos leña, o sea, guanguitos de leña, íbamos a vender y ya sacábamos para otra cosa. Y en ese sentido, ese tipo de cosas sí se vendían. Claro, si había gente que compre leña, que compre el berro. ¿Y era gente más o menos de su mismo círculo social o Por eran? ejemplo, no sé si te darás cuenta, la señora Charo que vive donde les gusta, la que sabe pedir, le saben decir ustedes, ay, para usted no hay nada. Ah, Ella sí, me compraba la leña, A ella le ella me compraba. compraba el berro. Ah, ya. Entonces ustedes, ¿y alguna noche usted se fue a dormir con el estómago vacío? Sí, creo, porque más antes no era obligación comer la noche. Por ejemplo, una agüita era más antes, ni pan no había. Ah, no había para el No, pan. hacían la machica. Ah, La machica con el agua de cedrón ¿Y o la de. machica qué es? O sea, como harina, se ponía esa agüita con dulce, se le ponía en esa como harina. Y con eso se comía, se tomaba el Ah, agua. claro, la machica es como unas piedritas chiquititas, ¿no es cierto? Como unas semillitas es la No, machica. no, No. es harina, harina, como esta que hago el pan, así bien suavita, Y es que hacía pero que tortillas. nada de tortillas. Por ejemplo, cogías vos, ponte esto, es machica, ¿no? Coges eso, le pones el agua con dulce y le haces así como, ¿cómo te digo? Como que vas a hacer colada, algo así, Ya, pero bien tipo. espeso y con eso se come, se tomaba el café o el agua. Ah, Y a mí no me ya. gustaba, yo cogía y botaba. Ah, no le gustaba las. No, ¿Y por eso no le castigaron a usted no, por porque botar? nunca yo me decía voy a botar. Lo que yo dejaba y ahí cogía en alguna cosa y cogía y fía, botaba al terreno de la vecina. Su mamá nunca le descubrió No, haciendo no. eso. Y la mática comían entre las dos citas. Claro, o sea, Hasta que dice. los tres, Ah, pues, ya, con el. Su padrastro claro. también. ¿Se casó su mamá con su No, padrastro? No. no. Únicamente convivían. Sí. Alguna, igual, por ejemplo, si usted quería ropa. Si usted quería ropa, ¿cómo era? Si yo quería ropa, me iba, me mandaba donde mi papá y me hacía pedir de tela. Ah, entonces sí le conocía a O su sea, papá. claro, yo sí le conocía. O sea, le conocí, pero no podía. ¿Cuántos años tenía? No podía yo irme y pedirle, porque como no era yo la única hija y él tenía hijos de matrimonio, o sea, yo me iba calladito y le pedía, y él me regalaba así, ponte unos 2 metros de tela, y mamá me hacía unos vestidos. ¿Y la abuelita entonces sabía tejer? O coser, claro. Vaya. Entonces, ¿sí, se acuerda del nombre de su papá? Para no, nada, ¿no? ¿Y alguna vez le dijo papá? No. Yo creo iba como, o sea, como, ¿cómo te digo? Iba, sacaba la cabeza y veía que no hay, él sabía coger unos, no sé, ¿cuánto sería? Medios, centavos, bueno, no sé, ¿ya? En ese tiempo que, uh-huh, que había y me daba. Yo corría. ¿Pero usted le decía, escuela, digamos, papá, ven, no, o nada? No, no, solo sacaba la cabeza así, porque no había nadie, porque él vendía telas, hilos, cierres, eso vendía. Ya. Yo iba, sacaba la cabeza y me sabía llamar, me daba así los centavos y yo volaba a la escuela, porque yo me salía en un rato de recreo. A que su papá, uh-huh, le dé algo. Sí. Y esa plata que le daba su papá era para usted. Me comía, pues claro, alguna golosina. Claro. Pero en ese sentido su papá igual nunca, sí le reconoció a usted. O claro, sea, o sea, Yepes sí. Es el apellido de su no, papá. No, no. ¿Yepes es de? Del marido que fue de mamá. Ah, del ya. Del papá de la Lourdes. Oh, ya, entonces digamos, ¿y la Lourdes también fue su hermana, claro, mayor o menor? La mayor ella. ¿Y con ella nunca vivió? No. Porque ella se fue desde chiquita a vivir con los abuelos, con los, por ejemplo, con los papás de mamá. Pero ella usted no les conoció, no, a ellos, no, no, ni supo. O sea, sí les conocí, pero nunca me tomaban atención y yo no, porque ellos vivían en Otavalo. Entonces con ellos usted no se crió para nada. No. O sea, la Lourdes sí se crió con ellos. Ella vino a vivir con mamá a los 17 años casi. Cuando usted ya trabajaba, digamos, claro, ya había acabado de la escuela. 16, 17 años. Ya, entonces, ¿y su papá alguna vez le dijo mi hija o no, le mostró no, algún tipo de afecto? No. Nada. Ni se preocupó más de lo que debía por ustedes. Ustedes eran como que la familia no reconocida de él. Ah, ya. A ver, entonces, su padrastro, Ángel, me dice que era, no. Ángel, es el papá de Lourdes. No, no sé el papá de la Lourdes, ¿cómo se llamaría? Pero no dice que usted tiene el apellido del papá de ella. Claro, Yepes. Yepes, el papá de la Lourdes. Ah, ya, entonces este señor fue antes de su padrastro. Claro. Ah, ya. Entonces más antes, como han sabido, nomás de... ¿Quién es hijo de su padrastro? ¿La tía Sari? La tía Sari y el Juan. Son hijos de ese señor. Ah, ya entiendo. Vaya, qué larga historia. A ver, abuelita, hábleme un poquito de su niñez, digamos, del nivel socioeconómico que ustedes tenían. Vamos, por ejemplo, con cómo era el ambiente en su casa, cómo era su casita. O sea, la casa era bien pequeñita, no se tenía ni agua, no se tenía. No se tenía agua no, potable. No se salía, claro que había, pero tocaba salir afuera a coger el agua. ¿En dónde se salía a coger el agua? En la calle. Ahí había unas llaves. ¿De esas llaves que saben estar así eso, afuera? Ah, y de ahí se cogía de el ahí agua. Se cogía. Pero por eso también pagaban, ¿no es cierto? No se pagaba. Más antes no se pagaba nada. ¿No? No teníamos luz, era con lámparas de Kerex. Se ponía o esperma. No se tenía ni cocina, se cocinaba con leña. Tocaba ir a coger leña. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, ya... a lavar la ropa, tocaba ir al río, se iba al río a lavar la ropa. Ah, o sea que tampoco lavaban en su casa. No. Pero esto que hayan ido a lavar al río la ropa, ¿se debe, por ejemplo, a que no tenían la suficiente agua o tal vez no tenían igual una piedra de lavar? Claro, no había suficiente agua ni piedras. Entonces iba uno al río y ahí se lavaba todo mundo en el río. Ah, y digamos, ¿tenían baño en su casa? No había baño. ¿Y cómo realizaban ustedes? O sea, en los terrenos de los vecinos, ahí se iba al baño. Sí. Baño, claro. Aquí también no había, pues, baño cuando ya vine, porque hicimos ese pozo ese hueco. Uh-huh. Ahí hacíamos. ¿Tiene eso algún nombre de repente? ¿De? ¿Algún nombre ese hueco? Luisito había puesto, ¿cómo era que? La estancia, ni sé cómo era. Bueno, ajá, ya, pero ya hablemos de su casita suya, de su niñez. Ya, ¿cómo era, por ejemplo, de las tierra, paredes de qué? De tierra, de carrizo, de teja. ¿Y esa casita quién la construyó? El padrastro. Ah, ya, usted tuvo padrastro. Claro. Él le puede considerar como que, no un padre, pero sí una pieza fundamental. Claro, en su vida, en su niñez, sobre todo. O sea, él sí me obligaba a la educación, siquiera la escuela, porque más antes no era obligatorio que siga el colegio. El colegio, o sea, solo la escuela se acababa más antes. Uh-huh. Y si quería, seguía estudiando lo que había. Por ejemplo, claro, había ese colegio de corte. Corte y confección, así, ya. Y si no, ya no había más nada que estudiar. Ah, ya, entonces, digamos, por él fue que usted estudió. Claro, por él siquiera. ¿Recuerda su nombre? No me acuerdo mucho. ¿No se acuerda del nombre de su padrastro? Ángel nomás me acuerdo. ¿Cómo Ángel le decía usted? ¿Cuál era el trato que usted...? Yo no le decía ni papá nada, no le decía. O sea, era como que, o sea, buenos días, buenas tardes, sí, buenas noches, le puedo ayudar en algo. Eso, no. ¿Y a usted cómo le trataba, mijita? No, nada de eso. ¿En esa casa con quiénes más vivía usted? Con mi mamá, pues mamá, él y yo. ¿Solo los tres hijos? Sí. ¿Y después, después ya nació la Sari? ¿Ya? Ya, claro, la Sari. Ya después que yo ya me casé, ya nació el Juan y todo. Ya, y en ese tiempo cuando vivía la Sari, su hermana, ¿cómo vivían en esa casa? O sea, ¿tenían ustedes un cuartito para no, ustedes solas? No, todos. ¿En una misma cama? En una misma, en un mismo cuarto, sí. Ah, ya. ¿Y tenían dos camitas o solo tenían una? Una nomás, una cama nomás. Y a partir de la cama, yo me acuerdo que ponía unos sillones, o sea, unos banquitos así, y hice como para yo dormir. O sea, que usted no dormía, digamos, en colchón, sino sobre... O sobre unas cajas así, o sea, así era la cama, y así ponía un, como, o sea, con tablitas, y ahí así cobijas, y me acostaba. Ah, ¿y ahí dormía usted con su hermano? No, yo sola. Porque la Sari dormía con los papás, pues, ¿en la cama? En la cama. Claro. ¿Y la cama sí tenía colchón? No, esteras nomás, era más antes. Esteras, una cobija en vez de sábana, porque ni sábanas no había. Claro. Entonces era solo estera, una cobijita y ya. Nada más, ya dormís. Ya dormí. ¿El piso cómo era? De tierra. ¿Qué cosas nomás contaban en su casa? O sea, ¿qué cositas nomás tenían en esa casa? No, o sea, ahí más antes se ocupaba las ollas de barro, ahí se hacía la cocina de leña. Ah, ya. O sea, se ponía, ahí sí teníamos un pollo donde hacíamos el tostado, se hacía en tiesto, se cocinaba con hojas, con ramas. ¿Y su alimentación? ¿En qué más consistía, por ejemplo? De, o sea, más antes no se podía decir, ay, no me gusta esto, ¿no? Porque ahí nos daban duro, pues, o sea, nos castigaban por no comer lo que hacía, era el frejo, la alberja, las habas, los choclos, las papas, carne a lo menos no había, había un de vez en cuando. Y pollo igual. Peor. Casi nada. ¿Ustedes alguna vez, ya bueno, entonces el que usted le dice que debe estudiar es su padrastro? Sí. ¿Su mamá no les quería dar la educación? No, porque él quería darme que siga el curso de este. ¿Corte y confección? Sí, mi mamá dijo que no, que ya no hay de dónde y que tengo que irme a trabajar. Entonces él le hace, digamos, estudiar, pero los materiales para que usted... No, más es que más antes no pedían, o sea, cuadernos. Había que el ministerio, o como sería, no sé, daban un cuaderno único, se llamaba. Un solo cuaderno. Un solo cuaderno. Y en ese cuaderno había hojas de cuadriculado que decían para matemáticas, líneas y de dibujo era ahí mismo. Y igual nos daban los libros del escolar ecuatoriano, que era ese el único libro que pedía, que daban más bien. Entonces no se compraba nada. Eso les daban. Claro. Entonces, digamos, con este libro usted... ¿Era por cada año? O sea, digamos, en primer año un libro. En su... Claro. En cada año en cada un libro y un libro, cuaderno. Sí. Ah, ya, entonces en ese sentido usted nunca pidió útiles escolares. No. Y la escuela no le hizo pagar un centavo. Entonces. No. O sea, ahí se pagaba, era para que nos den la... Colación. O sea, el comedor escolar, se decía. Ay, porque más antes estudiaba de mañana y tarde. Entonces, para no irse a la casa, quedaban ahí mismo, se pagaba 40, ¿cómo sería? 4 reales, algo así, creo era. ¿Y eso es poquito o mucho? No sé, ahora en este tiempo, ¿cómo será? ¿Pero a ustedes les alcanzaba? No sé cómo sería, que sacábamos, pero tocaba de ley pagar porque no nos... No bajábamos a la casa, pues, o sea, nos quedábamos ahí mismo en el comedor. ¿Cuáles son los horarios en la escuela que usted tenía entonces? Era de, creo, de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde, así era. A ver, de 8 a 12. ¿Y de 1 pues a 4 de la tarde? Sí. Era bastante, o sea, sí, considerable el tiempo que igual pasaban en la escuela. Y, digamos, la relación que usted tenía con su mamá o con su padrastro, ¿cómo era? No era decir que bueno. O sea, del padrastro, bueno, no decía nada. Pero mamá sí era brava siempre. ¿Siempre le maltrataba? O sea, sí, nos pegó. ¿A usted y a su hermano? No, a mí más. Porque ella era... Porque ella era la más pequeña, pues. ¿Cuántos años habrá tenido una suposición cuando le empezaba a pegar? Y yo ya había tenido unos 6 años así. ¿Unos 6 años? Claro, a ver, espérese, ¿con cuánto es mayor ella? No, más ha de haber sido. Porque ella creo es mayor como 9 años. O sea, yo soy mayor. ¿Usted es mayor con 9 años? Claro, de 9 a 8 años yo tenía cuando la Sari nació. Entonces yo le cuidé, claro, yo le cuidé a mi mamá la dieta, como decir, a golpes, porque mamá en ese tiempo, o sea, teníamos que aprender como sea, a cocinar o a hacer lo que sea. ¿Y usted desde qué edad ya aprendió a cocinar? Desde guagua, pues 8 años, así creo. Ya tenía que estar claro, cocinando y con leña, sí. ¿Y era más difícil cocinar claro. así? ¿Tuvo algún accidente tal vez por cocinar con leña? No. ¿Siempre fue cuidadosa en ese sentido? Solo fue una vez que me mandó a tostar, le quemé el tostado, choqué. Pero a usted no le pasó nada. No, nunca me pasó. Ah, bueno, entonces sí debió haber tenido cuidado en ese sentido. ¿Y del trato de su padrastro? No, él no era grosero. ¿No? No. ¿Pero afectuoso? Tampoco. Tampoco, no. Era como un... O sea, sí. Frío. No era... Ni de sal ni de dulce, sí. Se podría decir. O sea, con mamá tenía las discusiones, él peleaba con mamá, no sé, sabría pelear porque nos... O sea... ¿Ustedes no presenciaban eso? No, o sea, sí, pero como que no, eso no me acuerdo yo tanto. Ya. ¿Y su mamá era afectuosa con usted? No. ¿Algo de cariño? No. Nunca fue. ¿Jamás? No, nada. Nada. ¿Nunca le dijo, digamos, un te quiero? No. Uy, no. ¿Cómo le trataba ella a usted? Ella, por ejemplo, tienes que hacer esto. Luch, tienes que hacer lo otro. Nada más. Siempre y si no se hacía, ahí era que nos castigaba. Claro. ¿Y con qué le pegaba usted? Con lo que encontraba, con soga, con una vara. ¿Y le pegaba fuerte? Sí. ¿Bastante fuerte? Claro, o sea, una vez que nos... Por eso tocaba tenerle miedo y hacer las cosas bien hecho, porque por esa parte sí le gustaba ella hacer... Entonces usted siempre fue disciplinado en ese sentido. Sí, no, antes no me gustaba que me castigue mucho porque hacía las cosas y bien. Entonces ya dejó de castigar. Ya, claro. Y luego, el trato que le daban a su hermana o cómo usted se llevaba con su hermana, o usted ya no estuvo para presenciar eso. No, ya no creo. ¿A qué edad usted se va de la casa? A los 16 y medio casi. A ver, supongamos, ¿a qué edad cree usted que terminó la escuela, sexto grado? De 13 creo, de 13 o de 12 años. Ya, y desde ese lapso de los 12 usted me dijo que ya empezó a bordar, que ya empezó a... Me salí a trabajar y a poco entonces pasaba yo en la casa. Ah, ya, pero esa plata le ayudaba a usted para mantener... Para la comida, ¿no? Claro. Ya, ¿y qué más hizo en ese lapso de únicamente trabajar hasta que se salió de la casa? Desde los 12 hasta que se salió de la casa. O sea, trabajar, pues bordar, o sea, ahí mismo entró una señora con sus sacos para darnos, entonces trabajábamos o sea, hacíamos breve para que nos dé un saco más y ganarnos un poquito más. Claro. Uh-uh. ¿Y usted por qué se fue de la casa? No, o sea, ya me casé, pues. ¿Pero cómo fue que le conoció a la persona con la que usted se casó? ¿Cómo sería, pues, eso es, hija? ¿No se acuerda cómo le conoció? ¿Ni por qué se casó? No. Es que mamá ya decía, bueno, ya tienen que casarse. O sea, ya entró así, por ejemplo, a saludar y todo, y ya pues, ponen la fecha en que tocaba casarse y ya. Y en ese sentido, las mamás lo que querían, mejor dicho, era que las hijas se casen y ya no tener a quién mantener, o sea, no tener una obligación de decir, bueno... Tengo hijas a las que cuidar, no, o sea, en esa educar. Parte ella nunca fue así responsable. No. A breve que se casen y ya, pues. Allá ellos. Sí. O sea que igual, digamos, de estos reales que usted pagaba en la escuela para su almuerzo escolar, le daba a su padrastro. Claro. Su mamá, nada. No, o sea, ella, por ejemplo, ella cocinaba en la escuela. Ah, ella trabajaba en la escuela. No sé si les habría, no me acuerdo eso, si no me acuerdo si les habrían pagar mensual. O a veces por la comida que le daban para llevar a la casa, no sé. Ah, porque teníamos la comida de la escuela, así para la merienda. Merienda. Entonces su mami trabajaba en la escuela. Claro, ella cocinaba. ¿Qué más hacía su mami? Algo que se acuerda así. Eso era, que cocinaba. Ya después, ya con lo que yo ya aprendí a bordar los sacos, ya empezó, o sea, yo enseñándole vuelta también a bordar los sacos. ¿Usted le enseñó a su mamá? Sí, de ahí vuelta y empezamos a tejer. Pero usted me dijo que le vio a ella tejer, usted aprendió por ella a tejer, pero... No, yo me fui a aprender, porque... ¿Dónde se fue a aprender? Ahí al lado donde una señora... ¿Cómo te explico? Todavía vive esa señora. De los baños, más abajito, hay una señora. Ya. Ella sabía traer sacos y hacernos bordar así en los chalecos. Ya. Unos así. Poníamos papel, ella bordaba, o sea, dibujaba flores y eso bordábamos. Ya. Entonces, usted aprendió de ahí a bordar. Sí, de ahí. De bien, ahí, de la señora. Claro, de ahí vuelta, mamá, de mi mamá nada, yo vuelta le fui a enseñar a mamá y trabajábamos entre las dos. Bordando. ¿Sí? Ya entiendo. ¿Ella tampoco le enseñó a cocinar? No. ¿Usted igual solo vio? Claro, nunca decir, ve, así se hace. O sea, en ese tiempo mamá sabía sacar la arroz así hecho bolas. Uh-huh. Y yo cuando aprendí, o sea, como ya veía... Entonces decía que no ha de ser de comer hecho bolas el arroz, sacaba medio durito. Uh-huh. Y mi mamá me hablaba diciendo que está duro el arroz, que es de comer hecho pelota, hecho bola. Entonces, nada, pero ya después ya mamá ya se acostumbró a ese arroz que yo aprendí. Uh-huh. Ya. Ya le gustó ya su arroz. Gustó. Claro, ya le entiendo. ¿Y el Alvin? ¿Alvin se llamaba? Uh-uh. ¿En qué trabajaba él? No sé, sabía decir que hace lápidas, creo, eso que se pone en el cementerio, los nombres. Claro, eso sí, ¿eh? ¿Eso fue el único trabajo que usted le vio haciendo? No, yo no le vi, porque era vecino nomás, pues. Mm. Uh-uh. Vecino era el Albín. ¿No era su padrastro? No. El Albín es el que vive todavía. O sea, el papá del Juan era padrastro. Ay, qué mensa, yo. No, el Albín no. Sino el... Su padrastro, su padrastro. Sí, él hacía vuelta esas cosas así, esos soles, las lunas, esos mullos. ¿De cerámica? No, no, de metal, de metal. ¿Y para qué era eso? Para los gringos, decía, adornos. Ah, entonces él era como artesano. Eso, claro. Ah, ya. ¿Y él tenía algún local, algo no. así? ¿Usted igual desde que nació le conoció a él, a su padrastro? No, no, yo ya le conocí a los 6 años, 5 años. Ah, a los 5 años. Uh-uh. ¿Y antes solo pasó con su mamá? Claro. ¿Y su mamá en ese tiempo que solo estuvo con usted, eran las dos contra todo o tenían algún familiar? No sé, yo no me acuerdo. Eso sí, ya no se acuerda. Y digamos, algo igual, por ejemplo, que su mamá le haya hecho hacer en contra de su voluntad. Hacernos casar, uh-huh. Eso es lo único que se puede decir. O sea, que nos obligó para no tener obligación de mantener. Responsabilidad. Eso. Responsabilidad, claro. El pago que, digamos, le realizan sus clientes es de manera puntual o se demoran ellos. Al mes. ¿Al mes le pagan? Al mes le pagan. ¿Pero son todos los que les pagan, lo que le pagan al mes, o hay otros que se demoran más? O hay, no, no. Igual hay deudas que, por ejemplo, aún no le paguen a usted. Claro, pero desde antes de la pandemia que pasó, uh-huh. eso sí no me paga. Pero los de ahorita que estamos, o sea, en aquí, uh-huh. sí me pagan al mes. Al mes siempre le pagan, uh-huh. ya, listo. A ver, entonces me estaba contando que cuando tuvo su último hijo, las condiciones económicas se complicaron muchísimo más, sí. porque ya no habían personas a las cuales ustedes podían vender los bombos y las cosas que hacían. Uh-huh. Entonces les tocaba estar vendiendo una u otra cosa, pero digamos fiado, ¿no es cierto? Claro. Ya no tenían ni para la comida, entonces. Sí. ¿Y cómo fueron saliendo adelante de eso? ¿Qué es las cosas que hacían en ese momento para subsistir? En ese momento hacíamos de pesar los chanchos y ahí me iba a vender, pero ya de que mi Fernando falleció me iba a vender los secos o en el estadio, uh-huh. me iba a vender la fritada. De ahí a vuelta empecé a salir, ya, claro, me fui a vender ya las tripas. Pero usted, digamos, ¿por qué me dice que ese hijo no disfrutó casi nada? Porque no había, por ejemplo, es que el abuelo, o sea, por ejemplo, tu abuelo se iba así de farra, se andaba que se va por aquí, que se va a Inta. Entonces, no había quien trabaje y como no había quien vender, él decía, me voy por aquí, me voy por acá, y no así. Claro. Entonces, yo me quedaba, se gastaba el dinero, se tomaba todo eso. Y le pegaba. Sí, entonces ya se acababa la plata. De ahí yo, ¿qué tenía que hacer? Cualquier cosa para sacarla, para la comida. Y entre esa cualquier cosa, ¿qué es lo que, hasta lo que más lejos llegó usted para darles de comer a sus hijos, por ejemplo? Para, a sí mismo. Algo que usted diga, chuta, hasta esto me tocó hacer. No, no, no, o sea, yo, por ejemplo, lo único que sabía decir, vayan a cogerse unos choclitos de ahí al lado. Porque como sembraban acá, uh-huh. a veces se iban a jugar fútbol, se habían estado trayendo unos choclos. Entonces ahí la Jenita, me acuerdo que se iba así a caminar y venía con unos choclos haciendo esas cosas. Entonces ahí ya cocinábamos, ya tenía. Hay a veces que igual decían, vamos a, por ejemplo, con la Paquita, decía, bueno, quiere irse a sembrar, yo me iba a sembrar. Entonces ya sembrábamos, ya nos pagaban algo. Claro. Igual nos íbamos a, decía, vea, tal persona donde Don Humberto, donde que hace la fritada, uh-huh. él sabía tener terrenos y sembraba hartísimo por acá, ya. por la avenida. Ya. Y sabía decir, vamos a cosechar, vea, guagua, me sabía decir siempre así, vea, guagua, vamos a cosechar, uh-huh. desde mañana voy a cosechar, yo corría a cosechar, uh-huh. y nos daba buena ración, pues, de maíz. Ah, ya. Entonces yo hacía, O sea, eso, yo venía, ya tenía tostado, ya tenía pelabamote, hacía harina. Usted hace harina. Claro. ¿Cómo se hace la harina? Se desgranaba y se iba al molino. Ah, ya. Había molino donde era, pues, que habían elegido, era el molino que había. ¿Y era público o podía no, o sea, pagar? Claro, tenía que pagar según el tanto de grano que lleve. Entonces ahí nos cobraban. Pero el maíz ya seco. Claro, seco. Ya teníamos para tortillas, ya teníamos para todo, o sea. Nos íbamos igual ponte a Inta, ya nos regalaban frejol. ¿Quién les regalaba frejol? Ese pariente de tu abuelo. Don Miguelito. Eso. Y, era pariente claro, por parte de... De tu abuelo. Claro, pero ¿cómo le conoció? No sé. No. Ya, y cuando iban allá igual era una familia... Claro, o sea, era bonito allá porque la señora era bien generosa, no nos dio... Ya hacía cualquier cosa, vengan, coman. Me pasaba yo allá ayudándole a cosechar. Ya nos mandaba costales de frejol, mote, chuchuca. Entonces ya, generosa. Claro, ya nos, ya tenía para cocinar. Y encantados nos íbamos y ya teníamos para, si es posible, un mes entero de comida. Y cuando a veces no tenían, ¿qué más les tocaba hacer? ¿Alguno de sus hijos, por ejemplo? ¿Usted recuerde que le haya tocado hacer algo para tener que con qué tomar café, por ejemplo? Por ejemplo, el Mocho hacía palillos para helados. Ah, ya. Y se iba a vender. Entonces ya venía, decía, ya vaya a vender, o él se iba y ya traía para pan. Porque más antes no acostumbrábamos, así como ahora, si no hay el pan, no se toma café. Entonces, más antes parecía que había, por ejemplo, se cocinaba una olla de frijol, se hacía tostado, y a eso teníamos para la merienda. Ah, y entonces se tomaba el café a veces sin nada o con lo que haya. Con lo que haya, claro. Lo único que nos faltaba era las gallinas, así que ponen los huevos. Ah, ustedes tenían gallinas. Claro, siempre teníamos. ¿Y esas gallinas quién las compró? ¿Quiénes? No sé quiénes, o sea... ¿Ustedes cómo? Claro. ¿Y algunos animales, de repente ganado? Ay, no, sí, tuvimos un ganado. ¿Y una quién vaca, compró eso? Tu abuelo. ¿Ya? Pero ya de después le vendimos y no sé qué hicimos. ¿Y la vaca les daba leche? Sí. ¿Algo sacaron de la vaca? ¿Para vender? No, para nosotros nomás. La vaca, ¿algo más que hayan tenido? Chanchos. ¿Chanchos? Chanchos, pero matábamos. ¿Y los chanchos de dónde, cómo compraban? ¿El capital de dónde salía para comprar los chanchos? Es que más antes, no sé cómo era, o sea, yo digo más antes, creo era más, ¿cómo te explico? O sea, no costaba tanto como ahora. Uh-huh. O sea, más antes en sucres, como que era más económico. Ahora en dólares se ve bastantísimo en dólares. Y la plata como que en dólares se acaba también más rápido. Ya. Y en sucres no, sí aguantaba. O sea, usted puede decir que la economía era mejor cuando estábamos, todavía teníamos el sucre. Como claro, era. Mejor. ¿Por qué? Porque alcanzaba. Porque alcanzaba. Ahora, por ejemplo, coges unos $10. ¿Qué? Compras un pollo y por ahí alguna tonterita, se acabó $10. ¿Y con los sucres? Con los sucres era, por ejemplo, a mí me daba a tu abuelo de que tenía 10 sucres. ¿Ya? Claro, 10 sucres. ¿Ya? 5 guardaba y 5 gastaba en la comida. ¿Y la alcanzaba? Y me alcanzaba. En ese sentido, entonces, ¿cómo les afectó a usted la crisis del 99 con la dolarización? Mal, pues, o sea, no hubo... ¿Cómo pasaron ese momento de su vida? O sea, no se atinaba ni a pagar, decíamos, o sea, hacer cuenta. ¿Tenían algún banco? ¿Alguna vez han tenido algún nunca, banco? Nunca. ¿No? No, o sea, por ejemplo, una vez en los terrenos, en ese tiempo que compramos en 50 sucres. Ya. Y ahora haz cuenta, son $2. ¿$2 cada terreno? No, $2 los dos terrenos. $1 a cada uno. Sí. Vaya, es poquísimo, sí. Es nada, pues. Y a ver, ahora vuelta es, ponte, no ves, $40,000, 20. Claro, este terreno es grande. Entonces, y en ese tiempo, digamos, ustedes apenas se dolariza, ¿qué hacen? Yo ¿Se acuerda lo que hicieron apenas se dolarizó? Cuando se dolarizó, ya, bueno, cogí el bono yo. ¿Ya? Cogí el bono, pero por el Fernando. ¿Por qué? ¿Porque jugaba porque, fútbol? No, porque era el menor de edad. Y decían que hasta los 18 años puedo coger, porque él está educándose. Pero como ya se murió, entonces como que cogí unos 2 años o así nomás. Pues ya después ya me quitaron. O sea, el bono a ustedes les ayudó a salir de la crisis, claro, más o menos. Fue lo único. Sí. Y luego, posterior a ello, ¿qué pasó? Ya nada, pues ya seguimos ya. Trabajando. Por ejemplo, viendo trabajo y todo. Claro. Ya, abuelita linda. Entonces, aparte de estos trabajos igual que hacían sus hijos, usted, esto podríamos considerar lo que estaba dentro de su etapa de 16, 20 años, 25 tal vez. Claro, a los 25 ya le tuve a mi Fernando yo. Ya, y después de eso igual cuénteme cómo fue el golpe para usted de la muerte de su hijo. Muy terrible, pues, o sea, imagínate que era el único, el último, como decir, y de golpe no estaba ni enfermo ni nada, el irle a ver lo que se muere, como decir. Claro, porque era un partido de sí, fútbol, un ¿no partido cierto? De fútbol. Él me dijo, mami, mañana sí te vas a verme. Yo le dije, no, mijo, porque tu papi siempre toma y a mí eso no me gusta. No, dijo, mami, pero mañana sí seguro me va a ver. Entonces Ya. Yo me fui. Era el único partido. Lo único, que sí. ¿Y tuvieron, digamos, las condiciones para apoyarle a él, digamos, a darle un par de zapatos? No. Él también se fue a trabajar, o sea, él en ese, o sea, se murió en junio, en julio hizo la primera comunión, no teníamos ni para un par de zapatos, y él se fue a trabajar donde la Helenita, haciendo retales de cortar, y le había pagado como 5 sucres. Claro. Y nos fuimos, como decir, sábado. Ya entre, ¿qué hora sería? Entre las 4 de la tarde nos fuimos a Otavalo a comprarle zapatos para que haga la primera comunión. Oh. Entonces era también difícil, sí, poder apoyarle en ese sentido. O sea, no había así para poder apoyar. Él sabía, seguía, por ejemplo, ya tu mami trabajaba y en esa Navidad le digo a mi hija, regálale un par de zapatillas a tu hermano, y ahí le había comprado. Oh, para que él pueda jugar. Sí. Entonces, ¿usted cuando le va a ver jugar? Y ahí, ay, se apurió. Luego de eso, ¿cómo quedaron las cosas aquí en la casa? Eso sí no me acuerdo, hija. ¿Usted dejó alguna temporada de trabajar por el dolor que sentía? ¿O no, o sea, se no permitió eso porque las condiciones, si no, no trabajaba un día, no comía ese día? No, es que yo por eso me fui a trabajar en la Carvajal. ¿Ya? O sea, para no estar, como decir, o sea, distraerme algo. Claro. Pero no se pudo porque eso sí aguantó bastante tiempo. Digamos, ¿qué duró mucho tiempo? El dolor, claro. Ah, ya. El trabajo solo 4 meses que lo aguanté. Ya, ya como cerraron, ya no pude trabajar en eso. Pero usted, digamos, no tuvo mucho tiempo de luto. O sea, fuera de que le haya dolido, usted tenía que seguir trabajando. Claro. O sea, no podía decir, bueno, tengo plata para ahorros, para subsistir en estos días, no trabajaré. Sino que tengo que trabajar porque si no trabajo, mejor dicho, no como. Es que verás, o sea, en ese sentido, la gente sí fue bien, bien buena. ¿Ya? O sea, cuando se murió me colaboraron bastantes. Entonces tenía, así vi, plata hasta para darle la misa del mes, de los 6 meses, hasta así. Ya. Tocaba darle. Entonces sí se tenía y... Mi mamá me conversó una vez que, por ejemplo, mi abuelo él se sentaba a llorar y a culparles a todos de que claro. lo habían matado. Pero usted, en cambio, en vez de estar así lamentándose, se iba a trabajar. Claro, o sea, es que él sabía venir y gritar, devuélvame a mi hijo, ustedes le mataron, ustedes le pegaban y así. Entonces nos atormentaba con eso. Claro. Entonces, ¿qué tocaba? Es salir a trabajar para no estar encerrados. Claro, no, sí, sí la entiendo ahí. Y es muy, muy, muy difícil todo lo que me está contando, abuelita. Cuénteme un poquito, ya me contó la experiencia de su infancia y su adolescencia, cómo tenían que hacer para sacar su platito de comida y todo esto, ¿no? Pero luego de casada, ¿cómo empieza a hacer su vida? ¿Cuáles son las necesidades que usted encuentra cuando se casa, cuando tiene hijos, en qué es lo que trabaja, qué es lo que hace? ¿Cómo es la casa donde vive? ¿Cómo es el trato que le da a su marido? ¿Cómo es la relación que tiene con sus hijos? O sea, cuénteme un poquito de eso. ¿Cómo te digo? O sea, en el matrimonio ya es un poquito más duro porque ya toca responsabilizarse que en cocinar, en atender, después ya vienen los hijos, igual, o sea, toca cuidar y todo. Y económicamente nunca hubo, o sea, bastante decir que bestia, ahora sí tengo que comer, tengo tal cosa. Siempre ha sido que no ha habido esa facilidad de comida y todo. O sea, usted se sale de su casa y viene a vivir con su esposo. Ya, pero ¿y igual a dónde van a vivir inmediatamente? No, pues ahí mismo nos quedamos donde mamá. En la casa de su mamá. Claro. ¿Y en dónde dormían? Ahí un cuartito de tierra, había un cuarto. Ahí mismo cocinábamos, primero cocinábamos con leña, después nos compramos una cocina de Kerex, una pequeñita. Ah, ¿ya? Y ahí cocinábamos, o sea, ahí mismo. Dormíamos ahí mismo cocinábamos y eso. Claro. ¿Y cuántos años tenía usted más o menos? Unos 17 a 18 años, cuando ya se casó y vivía en la casa de su mamá con su esposo. Claro. Ya, y conforme fue pasando el tiempo, ¿cómo llegaron a tener esta casa? O sea, ya cuando nació la Jenny, ahí compramos los terrenos y poco a poco fuimos haciendo y todo. Pero, ¿cómo empezaron, digamos, en ese sentido, a tener para comprar terrenos? Porque, o digamos, sea, porque ahí trabajaba. Como que algo bastante grande. Es, ¿no? Que ahí trabajaba, por ejemplo, los bombos. ¿Quién? Tu abuelo. ¿Ya? Trabajaban los bombos y la madrina, que es de la Jenny, ella vino y hizo de comprar los terrenos. Pero en ese tiempo tenía que pagar en bombos, no en plata así, sino que si trabajaba y les iba a dejar y ella descontaba. Ya entendí. O sea, a partir de los bombos es lo que ustedes pueden tener un capital para comprar un terreno. Entonces mi mami, que es la primera hija, nació, digamos, en la casa de su mamá. Claro, todos nacieron. Solo mi Fernando vino a nacer aquí. Ah, y todos también entonces vivieron una temporada. Claro, allá vivían. ¿Y cómo todos vivían, digamos? Es que allá creo nos hicimos de un cuarto más. Había un cuartito más y ya le abrimos como puerta y ya teníamos unas dos camas. Entonces de ahí ya. ¿Camas o igual o solo unas tablitas con colchón? No, camas. Porque yo cuando me casé, yo ya tuve una cama. ¿Y esa cama fue comprada por quién? No me acuerdo, eso sí, si me compré o alguien me regaló, no sé. Entonces ya digamos que su esposo, el abuelo, ya le ayudaba a usted para comprar cualquier cosa. Claro. ¿Y usted cuando, mientras estuvo criándoles a sus hijos, también trabajaba? Las sombreras se hacía. Eso. Las sombreras era más que se hacía. ¿Y a ellos de chiquititos les hizo falta alguna cosa? Claro, o sea, ponte ropa. O sea, no era pues como ahora se compraba ropa de marca que quieren. No, ahí se había unos montones en Otavalo. ¿Ya? Que se les compraba así sus pantaloncitos para nomás de que se arrastren. Ah, esos de esa tela delgadita. Igual supongo que debieron haber sido criados con pañales de tela, ¿verdad? Claro, con pañales, no con... O ahora nomás es que pañal desechable. Siempre con de tela, ¿no ves? Hasta vos te criaste con pañal de tela. Claro, claro, sí, me interesa bastante. Entonces, ¿a qué edad ustedes ya tienen su casita propia? ¿Cuántos años habrá tenido usted? ¿Cuántos años serías? La Jenny tendría unos 2 años, de 2 años a 3 años haya tenido ella. Ahí venimos, o sea que unos, ¿cuántos años tiene ella? Unos 30 años, ponle. ¿Usted tenía 30 años? No, no, no. A ver, ¿cómo? No, pues, ¿cómo se puede decir? O sea, la Jenny haya sido de unos... La Jenny ahorita tiene 37, creo, 38 años. ¿Cuándo ella tenía unos 3? Eso. Ya, unos 3 añitos. Eso. Ustedes ya vinieron. ¿Y acá cómo le levantaron la casita? Es que era puro bloque, así nomás. Y nos acomodábamos como sea. No había puertas, no había nada. Y, o sea, con tal estar en lo propio. Ah, ya. Poníamos... Y digamos, ¿cómo eran? ¿Qué se hizo con las puertas para que den seguridad? ¿Qué eran las puertas ahí? Ahí hizo una puerta de tablas y se para allá donde es mi cuarto. ¿Ya? Donde es la ventana. De ahí acá era con esteras, con cortinas. Las ventanas era con un rumado bloques mismo, puesto plástico. Ya entendí. O sea, todo, digamos, era con cositas súper humildes. Claro. Cositas que usted mismo podía tener ahí guardadas. De ahí poco a poco ya se fue haciendo. Igual no tenían tampoco baño, ¿no es cierto? No, ni baño ni agua. Cogíamos de acá el agua de la Clarita. ¿Y usted en ese sentido, cuando sus hijos ya crecieron, les dijo que estudien? O sea, claro, o sea, tenían que estudiar porque les decía que eso es lo que vale, estudiar. Uh-huh. Pero tu mami aprovechó. Tu tío, como faltaba dinero, ya se enseñó a trabajar, así, a coger su platita, ya se quedó trabajando. Claro, ¿usted puede decir algo con respecto, en cambio, al trato al que les daba usted a sus hijos, o su papá, su esposo, a sus hijos? ¿Cómo era el trato entre ustedes? ¿Cómo llevaban su relación con los hijos? Yo bien con mis hijos, ¿sí? Pero a veces sí les castigaba porque eran malcriados. Uh-huh. O sea, entonces... ¿Ustedes utilizaban las mismas formas de su Sí, papá? Yo les daba con lo que encontraba. Sí, claro. Pero porque les hacía algo mal, sí, no de gana. No de gana, o sea, porque tenían que ser las cosas bien hechas, y si no, yo les... Igual no me gustaba que anden en la calle. Entonces ya. A mí no me gustaba que estén en la calle, entonces... Yo les castigaba por eso, o a veces no esperaban haciendo algo, entonces también les hablaba. Claro, y ellos también tuvieron que empezar a hacer las cosas desde chiquita. Sí. ¿Hubo algún trato especial para los hombres como para las mujeres? ¿Alguna diferencia entre cómo le trataron a los dos hombres y cómo les trataron a las dos mujeres? Por ejemplo, a las... es que verá, lo que pasa es que los dos... Bueno, mi Fernando no, él no gozó ni la niñez, no gozó nada. ¿Por qué? Porque en el tiempo de él era económicamente bien malo, o sea, no había trabajo, ya no había quien compre bombos, ya no había, entonces tocaba así estar mendigando para algo. ¿Mendigando? Claro, imagínate, por ejemplo, que ya haciendo las sombreras me iba a vender, me quedaba casi toda la mañana esperando que me compren, a veces me compraban, a veces me cogían fiado. Y ahí venía y no tenía mucha plata, hacía bolos, me iba a vender donde jugaban fútbol, y ahí sacábamos siquiera para algo. Entonces él no, mi mocho como ya empezó a trabajar, él se iba a trabajar, o sea, él era solo de trabajar. No le gustó estudiar, ni, o sea, a él lo que le gustaba era venir a hacer cualquier cosa. Y ya, y se iba a trabajar. No le gustó la casa tampoco. No, para nada. No.